buenas noches. Escuchar esta canción de nuevo y estar en la mesa de grabación del estudio es una sensación que impone. O sea, son tres temporadas y este año cuento con el privilegio de mis compañeros Teresa, Adriana y Esteban, pero las criaturas, ustedes comprenderán que tienen sus exámenes y tienen esa cosa que los adultos nos empeñamos, ¿no?, en labrarnos un porvenir. Así que durante las próximas ediciones del mes de febrero, correspondientes a hoy 7 de febrero, el día de San Valentín, que ya verán ustedes qué programa más interesante, y el 21 de febrero, retomo el timón de la nave. Así que estaremos intentando estar a la altura de nuestros compañeros Teresa, Adriana y Esteban, quienes conducen este programa de una forma estupenda, muy divertida y muy dinámica. Contamos con don Javier Juan en la producción y Eduardo Carbonell de Estudio Servil Sound en el apartado técnico. Así que voy a aprovechar a saludar a Javi. Hola Javi, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Javi, ¿cómo te ves tú ahora hoy al frente? ¿Te has conectado el micrófono? Resopla Javier Juan en el control, buscando cómo conectar el micrófono e intentar interactuar sin haber ensayado antes esto con el comentarista. Dios mío, el milagro se va a suceder. Javier Juan va a hablarnos. Se pone los cascos, se pelea con el cable. Javi. Javi, ¿dónde estás? Esto visto desde aquí es muy cómico. Javi jura en arameo, pero no es que se quede grabado, porque es un poco el rollo, ¿no? Javi, ¿estás ahí? Vale, sí. Javier, qué alegría escuchar tu voz en nuestro programa. ¿Cómo estás, Javi? Pues bien, bien. Javi, ¿quieres saber qué viene hoy en el programa? Pues sí. Pues mira, vamos a ver. Hoy en el programa, la música la vamos a dedicar a un compositor inglés que se llama Murray Gold, que es uno de los principales compositores de la serie Doctor Who. Entonces, entre nuestras secciones, vamos a ir teniendo algunos temas compuestos para tan serie, una serie tan reputada como Las aventuras del Doctor. Hoy, con Maite, Maitemáticas, tendremos un repaso a los premios Ig Nobel en el campo de las matemáticas, súper interesante. Y con Sergio Montañez, del Instituto Ouroboros, trataremos de la aplicación de las disonancias cognitivas en la educación, cómo hacer que la curiosidad surja de los estudiantes. Después, Gonzalo Herreros, nuestro historiador de cabecera, nos va a comentar la dinastía de la auténtica herencia del rey Alfonso X el Sabio. Finalmente, tendremos una sesión de entrevista en la que tendremos a Pedro Rivera, presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad de Córdoba, y a Cristina Macho, presidenta del Consejo Estudiantil de Filosofía y Letras, para hablarnos de toda la polémica que ha habido en torno a la convocatoria de exámenes de la Universidad de Córdoba y el cómo se ha ido desarrollando. Finalmente, previo a nuestra agenda cultural y cierre, comentamos la película Fantasía 2000 de Walt Disney, una obra maestra de cine de animación y que tiene por marco piezas de música instrumental culta de todos los tiempos. Creemos que es un programa interesante, así que ¿nos acompañáis? ¡Comenzamos! Yo creo que sería muy interesante que al final de temporada le pusiésemos letra a la parte ya más rítmica del canon, cuando empieza a hacer el pa, para, ba, para, ba, para, para, para, para. Molaría hacer una letra con el contenido de tu sección, Maite. ¿Cómo estás? Hola, Rafa. Pues la verdad es que a mí me gusta mucho la música instrumental. También, claro, meterle letra. Pero no sé, la verdad es que nunca había pensado en ponerle letra, pero te tomo la palabra. Eso lo tenemos que investigar. Estas semanas, pues, Teresa, Adriana y Esteban están ocupados, las criaturas. Están ocupados y han dicho, oye, Rafa, ahora que estás ya más por aquí y eso, ¿qué te parece si nos coges un relevillo? Así que estamos con estos programas de febrero, tranquilamente sustituyendo a los compañeros, que volverán en breve, así que tranquilos, solamente van a ser 3 semanas con un presentador pedante, pero tranquilos que volverá la calma, la tranquilidad y la alegría. Maite, cuéntanos, ¿qué vamos a ver hoy en Maitemáticas? Hoy os traigo una propuesta un poquito diferente, los Ig Nobel. ¡Uy, qué maravilla! Los Ig Nobel, que por si no le suena a todo el mundo, son unos premios, viene el nombre de su traducción, sería en el español, podría decirse los Ig Nobel, ¿no? Están los premios Nobel, que reconocen las aportaciones a la humanidad, las contribuciones de distintos ámbitos, de la medicina, la paz, la literatura, la física y química. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de los Ig Nobel, que reconocen los logros de científicos, sí, pero que primero nos hacen reír y después nos hacen pensar. O sea, que no solamente es una investigación así cachondona, que luego hay un fondo detrás. Bueno, más que un fondo, la cuestión está en que se trata de reconocer logros científicos. Sí. Y es un poco para ver que a veces se hacen unas investigaciones que nos dan que pensar. Dinos, por ejemplo, algún ejemplo así para que podamos... Las hay muy variadas, pero, pues, por ejemplo... en 1992. Venga. Hay muchas relativas a las matemáticas en la categoría que le suelen llamar física. Este es uno de ellos, ¿no? Premiaron una investigación por su contribución a la teoría de campos basada en la destrucción en forma de figuras geométricas de los campos de trigo ingleses. Espera. O sea, lo de los campos de trigo, que se supone que son marcianos y eso... No. Destrucción de campos, claro. Y entonces yo lo que pensé, pues esto será que cuando ya se ha cosechado, cuando se pasa la cosechadora y se quita todo el rastrojo, pues en vez de pasarlo en banda, haciendo rectángulos, pues habrán hecho alguna investigación sobre otras posibilidades geométricas, digo yo. Porque he intentado investigar el detalle y algunas fuentes, y algunas no tienen ninguna fuente. Otros tienen enlazado el documento original en inglés y es muy extenso. Sí, me he leído algún extra, porque a algunos sí me interesaba traer el detalle, como veremos ahora. Porque, claro, si hacen una investigación muy concienzuda y al final obtienen un valor numérico, pues claro, a mí me interesa no solo que le hayan dado un premio Ig Nobel a esa contribución, sino también saber al final cuál ha sido el fruto de tanta investigación. Claro. Madre mía. Esto es que son como los paralelos a los Nobel, pero en plan como el reverso absurdo, ¿no?, de esta investigación, ¿o cómo? Sí, pero también a mí el motivo de traerlo aquí es porque, en el fondo, el objetivo que tienen es también que haya interés por la ciencia en el ámbito. Y entonces, en vez de sacar la faceta más seria, pues sacan algunos estudios que pueden ser algo paradójicos, ¿no? Y, de hecho, lo organiza una revista que es también de humor científico, Annals of Improbable Research. Claro. Los anales de investigación improbable, me gusta. Exacto, es una revista y claro, es que qué mejor forma de divulgar ciencia que a través de curiosidades o hechos ciertamente curiosos. Y también se organizan como los Nobel, en plan está el de economía, el de medicina, sí, el de... Sí, sí. ¿Son las mismas categorías o son diferentes? No, hay más. Incluso a mí hay algunas que me gustan bastante, ¿no?, y que las deberían de incorporar, ¿no? Porque yo hoy solo he traído una selección de las que vienen a colación de las matemáticas. Uh-huh. Pero hay algunas, la verdad, que bastante, bastante curiosas. Bueno, por ejemplo, hay una que no sé por qué la han enmarcado dentro de la categoría de matemáticas, pero hay muchas en la misma línea. que dan un premio a un investigador, a Robert Fay, porque calculó la probabilidad exacta de que Mijaíl Gorbachov sea el anticristo. El pobre hombre que solo tiene una marquita de nacimiento en la calva a la criatura. Y encima, vale, una cosa, ¿cuál es la probabilidad? Porque a lo mejor no es pequeña. Ahí está, este es uno de los casos que he investigado, me he ido al paper, porque yo quería saber cuál era la probabilidad. De la URSS muy poderoso. Que además me ha hecho gracia porque no viene expresada con los términos que tú y yo esperaríamos, ¿no? Y viene como una razón. Es de 710.609 billones frente a uno. Y claro, vale, para traducirlo a nuestra audiencia, pues me he tomado la molestia de coger la calculadora y hacer la conversión a un valor porcentual. Y estamos hablando que la probabilidad de que Mijaíl Gorbachov sea el anticristo, como muchos ya estaréis suponiendo, ¿sí?, es del 0,000000000000014%. Te hace demasiado, ¿eh? Claro, ¿tú qué dirías? Esto redondeando como que es un... Tú lo vas tirando para arriba y... O sea, estás diciendo que es por 10 a la menos 12. Bueno, es exacto. Para ser exacto, 1,4 por 10 elevado a menos 13. A la menos 13. Claro. Vale. Por ciento, ya traducido a porcentaje. Ostras. Entonces, claro, es lo que cualquier persona que nos esté escuchando habría imaginado. Vamos, es que eso es imposible. Pues ¿cómo? Exactamente. Lo que pasa es que en términos matemáticos, la curiosidad es que alguien se haya tomado la molestia de hacer... ¿Y qué parámetros estudio usas para hacer esa...? Porque eso Laplace no lo dijo. O sea, Laplace no te pone casos posibles entre casos totales y luego lo multiplica o lo sumas. ¿Qué regla pones para hacer eso? Pues ahí está la cuestión. De este caso en concreto, no he logrado saber el detalle porque me tenía que leer el documento, que sí estaba, pero era muy extenso y mira, ahora no puedo pararme ahora madre a todo mía este detalle. Sí, indaga un poquito más, porque me ha llamado mucho la atención. Otro premio, este ya de 1994, también de matemática, un estudio que hizo la Iglesia Baptista del Sur de Alabama. Una referencia, está el MIT y la Iglesia Baptista del Sur de Alabama. Sí, pues se ve que se han propuesto ser los medidores matemáticos de la moralidad. Y han hecho una estimación. Qué mal. Y sí, ellos han cogido y han publicado dos papers, uno con el resultado y otro en qué se han basado para calcularlo. Vale. Y han hecho una serie de estimaciones, condado por condado, acerca de cuántos ciudadanos de Alabama irán al infierno si no se arrepienten antes de morir. Es que es maravilloso. El 46,1% para todo el estado. Espera, de media. ¿Medio Alabama está condenado? Eso es lo que parece. Madre mía. Se ve que tienen pocos feligreses en esta iglesia. Pues alabameños. Alábame, sí, dijo el Señor. O sea, pero es que la maravilla es. ¿Pero con qué parámetros lo hacen, Maite? Pues lo hacen en base a, por ejemplo, datos sobre homicidios, robos, secuestros, vamos, de criminalidad y demás. Madre. Pero la verdad es que es curioso que alguien se haya tomado la molestia de hacer este estudio y además condado a condado y luego obtener los valores medios. Es que eso es lo que mola de estos premios, porque es que le dedican tiempo. O sea, claro, luego cuando mejor sale en prensa o en la tele, lo típico, los premios Ig Nobel, y sabes que es una cachondada, pero es que te pones a pensarlo, es que gente formada que se ha dedicado más de una tarde y más de dos a estar moviendo esto, o sea, es que es maravilloso. Meses y meses, ¿no? Seguro que yo creo que prácticamente toda la humanidad alguna vez ha escuchado hablar de la ley de Murphy. Sí, también claro. Hay quien se ha dedicado en tiempo y le han dado un premio en 1996 en la categoría de física, pues fue Robert Matthews quien demostró que las tostadas siempre caen al suelo por el lado de la mantequilla. Claro, tiene más masa, ¿no? Entonces, hizo varios estudios. Él se propuso demostrar la ley de Murphy. Entonces, este fue uno de los ejemplos que qué hizo. Sí. Tú ponte que eres un investigador, no tienes que pedir el proyecto a la Junta o al Estado. ¿Usted qué va a investigar? Pues mire, me va a hacer falta pan Bimbo por un tubo y margarina Zas y mantequilla de la Asturiana para comparar. ¿Y el gatito? Y un gatito. ¡Qué maravilla! Pero el que a mí, uno de los que más me ha gustado... Porque es que dice, esto existe, esto es verdad. Y yo me he ido a Google y está buscando fotos y lo he visto. He visto la prueba. ¿De qué? ¿De la tostada? De lo que ahora voy a contar. A ver. Este fue el premio de 2019. Es buenísimo. ¿Fresco, reciente? O sea... Sí. ¿Fresco? No digas esa palabra. ¿Por qué? Mira, ¿tú sabes lo que es un wombat? Wombat. ¿Es como un demonio de Tasmania o algo así, puede ser? Es un animal marsupial, creo que es también. Sí. Sí. Australiano de estos raros, que es como mezcla rara así de gente. Pues fíjate que es rarísimo, ¿no? Pues estos animales, sus deposiciones son cubos. No. No puede ser. He buscado la foto, Rafa. Anatómicamente no da, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, a ver, no sé. Deposiciones cúbicas. Pero... Le he buscado y además son todas homogéneas prácticamente. Y además son relativamente uniformes y limpias. Entonces, claro, me lo he leído. Me lo he tenido que leer, Rafa. ¿Me entiendes? Me lo he tenido que leer. Amigos del Minecraft, si lo estabais buscando, ya tenéis ahí un nuevo ladrillo para poder... construir. Javier Juan entra como una exhalación en el estudio a enseñarme efectivamente la forma cúbica de esas deposiciones. Yo sí conocía que los zorros tienen la forma así como ahusada o lo típico de las ovejas, que es chocapic. Pero una forma así, es que ¿qué intestino tendrá esta gente? Pues mira, me lo está leyendo porque es que realmente yo no daba crédito. Yo pensaba que esto era una broma, pero claro, es que este premio, aunque sea un poco de carácter humorístico, se basa en logros científicos. Existe la investigación. Nadie se explicaba por qué esto ocurría. Al final, pues han estado haciendo estudios del intestino de estos animales. Sí. Y resulta que, aparte de las peculiaridades que tiene, tiene unos 10 metros de intestino, un animalito que el más grande puede ser de un metro, que ya proporcionalmente, por ejemplo, a nosotros es una barbaridad. Pues aparte, primero vamos a imaginar la de curvas y lazos que tiene ese intestino en su recorrido. Pero además alcanza un nivel de absorción de nutrientes que cuando evacua las heces están prácticamente sólidas, no tienen casi humedad, y por esas características de tantas vueltas y revueltas que tiene el intestino, pues eso va haciendo como que va sacando los ladrillitos hechos. Madre mía, o sea, es un horno. Es un horno de fabricación. Sí, sí, es increíble. Bueno, yo invito a nuestra audiencia a que, si le interese, puede echar un rato interesante leyendo algunos. ¿Da tiempo a alguno más? Pues si quieres damos uno más y lo dejamos por aquí, porque yo creo que superar lo de los cubos de mierda de un wombat es difícil, pero lo vamos a intentar. Hay uno que me ha llamado mucho la atención por saber quién está detrás de este estudio, o sea, quién ha puesto dinero. A ver. Es el premio de 2002 en la sección de matemáticas. Sí. Se ha hecho en la Universidad Agrícola de Kerala, en la India, y detrás están compañías... Ay, perdón, me he ido a otra línea. El de economía. No era el de los agrícolas, aunque ya lo cuento. Estimación de la superficie de India, pero en vez de medirla en metros cuadrados, en kilómetros cuadrados, en millas cuadradas, no, en elefantes indios. Vale, pero es que eso es un dato, eso es una integral guapa, sí. O sea, sí. Sea un elefante en el vacío... Sí, madre, sí. Pero... claro, eso será como cuando en el telediario quieren hablar de una superficie quemada y nos dicen tantos estadios. Yo me quedo perpleja diciendo ni idea de lo que es un estadio. Dígamelo usted en metros cuadrados, en hectáreas. Pues ve que en la India... Un día habrá que hablar de cómo en los medios de comunicación hablan de números, porque hay veces que es para echarse a temblar, ¿eh? Sí, sí, y algunas representaciones... Uf. Bueno, vamos a la que yo decía que me ha sorprendido, porque han puesto dinero Xerox, Andersen, Enron y otras conocidísimas entidades. O sea, es un estudio científico. Hay un equipo potente, un elenco de científicos aplicando el método científico. Y hay empresas mundialmente conocidas y bancos mundiales poniendo dinero. Uh-huh. ¿Para qué? Para que hagamos la adaptación del concepto matemático de números imaginarios para usarlo en el mundo de los negocios. Bueno. La raíz cuadrada de menos uno. Yo estaba pensando en... Claro, digo, bueno, no sé, quizás quieran estudiar en coordenadas Polares, ¿no? Polares, pero bueno, para eso tenemos ya cualquier representación endógena que hay en el mundo de la finanza. La verdad es que me he quedado perpleja. Pero sí, por ejemplo, en ingeniería sí se usa el número imaginario muchas veces, ¿no? Claro, pero por eso me ha llamado la atención, porque tiene mucho sentido utilizar números imaginarios, no solo la I, sino sabes que los hay en otras dimensiones, la J, la K. Sí, lo perdón, mismo. Perdón, es que yo me quedé en la I como en mi, la I igual a raíz cuadrada de menos uno. Hay más números imaginarios, Maite. Sí. Audiencia, no esperaba esta revelación. Lo que yo conocía de números imaginarios acaba de hacer boom. Bueno, otro día seguiremos hablando de lo. El número imaginario, apúntalo, ¿eh? O sea, temazo, temazo. La cuestión está en que a mí me resulta muy interesante las aplicaciones de los números imaginarios, pero siempre las había visto asociadas al mundo de la física, de la ingeniería. Entonces, de repente encontrármela, de los complejos, en la geometría, pero en la economía. Claro, no sé, porque yo los conocimientos que tengo de economía son los que estudié en la carrera, en ingeniería. La verdad es que son muy, muy someros y generales. La verdad es que no puedo imaginar dónde meter los números imaginarios en macroeconomía o en economía de empresas. Supongo que será un campo incipiente, y por eso se ha dedicado tantos recursos para su estudio. Para alguna simulación, a lo mejor, de algún mercado o algo así. Claro, claro. Por eso digo, debe de ser alguna aplicación novedosa. Es un premio del año 2002, ya estamos en este siglo. Sí, sí, sí. En fin, mucho que decir, y como decía, yo aquí solo he traído algunas curiosidades matemáticas, pero invito a cuantas personas estén interesadas que pueden echar un rato agradable revisando algunos de los premios de estos últimos 30 años. Madre mía. Pues con las matemáticas en los premios Ig Nobel terminamos nuestra sesión de esta semana. Nos vemos la semana que viene, Maite. Hasta la semana que viene, Rafa. Cuídate, hasta luego. Adiós. Semana más nos acompañan los miembros del Instituto Ouroboros de Investigación Científico-Humanística de Córdoba. Aunque hoy en nuestro estudio no está el señor presidente, nuestro habitual punto de unión con la asociación, sí está nuestro compañero Sergio. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas, Rafa. ¿Qué tal? Sergio, le podéis seguir en sus redes, sobre todo a través de Twitter, en @divulgamadrid, ¿no, Sergio? Sí, efectivamente. ¿Cómo está siendo el curso por la capital en estos tiempos? Un poco accidentado y complicado. Sergio, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues quería hablaros hoy de la aplicación de los conflictos cognitivos a la educación. No sé si te suena ese tema. Vamos a ver. Hombre, por favor. Mira, no me levanto cada mañana, si no discuto un par de conflictos cognitivos, no soy persona. Un poquito, pero, ¿no? Pero para no avasallar, explícanos un poco qué es el tema y así nos enteramos un poco de qué vamos a hablar hoy. Bueno, te cuento. Vamos a empezar primero, si quieres, hablando de ficción, de literatura, por ejemplo, ¿vale? Venga. ¿Qué es lo que hace una historia de ficción en una novela o en una película, en una serie interesante? ¿Una trama misteriosa? ¿Unos personajes entretenidos? Sí, todo eso contribuye, pero hay un elemento fundamental, que es el conflicto. Me explico. Yo que sé, una historia así elegida al azar. Un profesor de química le diagnostica un cáncer y entonces pues el hombre, pues como la historia ocurre en Estados Unidos y allí no tienen la sanidad pública que tenemos aquí, ¿vale? Estamos hablando de un país pues en vía de desarrollo como Estados Unidos, ¿vale? Todavía no tienen lo que tenemos aquí. Pues claro, el hombre pues se ve en una situación complicada, no puede pagarse el tratamiento y al final pues la única opción que encuentra es fabricar droga para poder pagarse el tratamiento. Sí, pero sí, claro, me suena de algo. Te suena un poco, ¿no? Algo habrán puesto en televisión de ese tema, sí. Claro, claro. Entonces, claro, pero claro, fabricar droga está mal. Entonces tenemos un conflicto. Claro. La forma que tiene este hombre de sobrevivir es haciendo algo que está mal. El conflicto hace que la historia sea mucho más interesante. Vale, pues la idea es aplicar algo parecido al aula. Es decir, cómo hacer más interesante para los alumnos la enseñanza de las ciencias en este caso, ¿no? Yo soy profesor de física y química, pero bueno, se puede aplicar, en mi opinión, a todas las ciencias, incluso a muchas otras materias, aunque no sean de ciencias. ¿Cómo podemos hacer que sea más interesante para los alumnos el aprendizaje? Sí. Pues la idea está en tomar una serie de teorías de la psicología basada en lo que se llaman las disonancias cognitivas, que es una cosa que utilizan los psicólogos, y aplicarlas a la educación. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de conseguir crear un conflicto en la mente del alumno. Sí. Es decir, que el alumno sufra un conflicto en su cabeza, pero es un conflicto, en este caso no es moral, como el del personaje que te acabo de mencionar. Sabes que siempre me gusta acabar hablando de Heisenberg, no hay ningún tipo de Heisenberg, pero sino estamos hablando de un conflicto a nivel de conocimiento. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú le preguntas a un alumno cómo funciona un imán, pues probablemente te diga, y si no lo sabe, pues lo puede aprender fácilmente jugando con los imanes, que un imán pues tiene dos polos, ¿no? Un imán es lo que llamamos un dipolo magnético. Claro. Su polo norte y su polo sur. Polo norte entre ellos se repelen, polo norte con sur se atrae. Eso, bueno, lo puede saber un alumno, ¿no? Claro, pero si en la mente de estos alumnos un imán es un conjunto de dos polos, ¿qué pasa si separamos y rompemos el imán en dos trozos? Si lo cortamos por la mitad. Claro, pero tiene un problema, ¿no? Porque el recorrido, por ejemplo, de esa metáfora que planteas es que los monopolos magnéticos son una casuística de la física muy compleja, porque siempre se oye que cuando partes un imán se regeneran los dos polos, aunque creas que haya roto solamente una parte, las cargas se vuelven a reestructurar, ¿no? O sea, que digamos que te dura poco ese tipo de estructura, ¿no? Claro, ese es el tema, que para un alumno que sabe poco de imanes, lo único que sabe pues es simplemente pues que tiene dos polos y ya está, y que los polos pues se atraen o se repelen, pues cortar un imán por la mitad implica separar los dos polos. Entonces ahora tú pones a los alumnos a hacer el experimento y descubren que no, que cuando tú cortas el imán ocurre lo que dices, que de pronto allá en vez de tener dos polos ahora tienes cuatro polos, porque tienes dos imanes cada uno con sus dos polos. Claro. Como que aparecen polos donde no estaban. Y dices, ala, ¿eso cómo puede ser? Entonces se crea un conflicto entre la idea previa que tenía el alumno de que un imán es una unión de dos polos con un resultado experimental. Entonces, en el momento que el alumno tiene ese conflicto, se siente incómodo. O sea, un conflicto cognitivo en psicología es una incomodidad que tiene una persona por sufrir un conflicto. En este caso es un conflicto de conocimiento. Como la idea que yo tenía entra en conflicto con esta nueva idea que me han dado o este nuevo resultado experimental, entonces ahora yo me siento inquieto. No me siento bien. En cierto sentido estamos haciendo sufrir al alumno, ¿vale? De hecho, si en ese momento termina la clase, los alumnos se enfadan. Claro, pero es como me has dejado con a mitad de descubrimiento, ¿no? A saber qué realmente está ocurriendo. Ah, lo siento, ha sonado el timbre. Tendrás que ver el próximo episodio. Espera un momento, que o sea, tal y como lo estás diciendo, ¿me estás diciendo que te programas las clases de forma que les dejas ahí con el cliffhanger esperando la próxima hora de física y química? Bueno, ya sabes que en educación no se puede programar todo, es imposible, porque es una actividad humana, una interacción entre seres humanos, pero evidentemente la programación siempre está, luego, a la hora de la verdad, pues esa programación tiene que cambiar sobre la marcha, pero sí, muchas veces me coincide y sale bastante bien, sí. Qué bueno. Lo cual me recuerda, claro, es que parece que tengo un monotema, pero claro, como lo estoy estudiando en la tesis doctoral, me recuerda todo esto al tema este de las pseudociencias cuando se quieren poner científicos y hacen a lo mejor un experimento y el experimento le dice, chico, que estás mal, ¿vale? Que no estás bien orientado y aún así siguen perseverando, digamos que esa gente el término conflicto cognitivo no lo manejan, ¿no? Sí, claro. De hecho, es que en psicología el término de conflicto cognitivo, disonancia cognitiva, se utiliza muchísimo. Por ejemplo, si tú eres una persona que con una ideología muy ecologista, ¿no? Pero luego no reciclas. Porque te supone un esfuerzo reciclar y no lo haces. Entonces tú tienes esa disonancia cognitiva en tu cabeza. Eso se utiliza mucho en psicología. La idea es aplicar eso a la educación. Y eso es lo que se hizo básicamente con las teorías del aprendizaje de Ausubel. Que, bueno, Ausubel fue un psicólogo norteamericano. Básicamente lo que decía, bueno, fundamentalmente la frase por la que es conocido es porque decía que el elemento más importante en educación es las ideas que tienen los alumnos previamente, ¿no? Entonces, si tú aplicas esta idea a la teoría de Ausubel, es averigua qué piensan los alumnos sobre este tema y entonces provócales un conflicto cognitivo. Ah, que se piensa que un imán está hecho de dos polos. Tomar esa bandera. Ahora le parto el imán en dos trozos. Ya, pero eso, ¿no crees que también entraña muchos conflictos? O sea, yo cuando me tocó estudiar ese apartado en el máster de profesorado, yo encontraba que Ausubel era muy optimista con los alumnos. Era ¿en qué sentido? En el sentido de que Ausubel, a lo mejor cuando decía la palabra ideas previas, es como si para Ausubel los críos fuesen estudiosos con pipa que ya han hecho sus propias preteorías del conocimiento y luego las vuelcan en la clase. Pero luego no es el perfil que se suele encontrar normalmente en una clase, ¿no? Que a lo mejor bueno, hay gente más perdida o con menos idea y tú tienes como que darles ahí un poco de bola para que jueguen, ¿no? Es que tienes que ser capaz siempre de adaptarte. Ideas previas siempre tienen, lo que pasa es que muchas veces no son de la naturaleza que tú esperas. Claro. Entonces, sí, de sí, ahí sí viene precisamente el problema. Esta idea, yo no soy un experto en psicología educativa, ¿no? Pero esta idea de aplicar los conflictos cognitivos para provocar lo que se llama los alumnos una motivación intrínseca, ¿no? Fíjate que cuando a un alumno le provocas un conflicto cognitivo, no necesitas darle premios. Claro, el solo hecho de averiguarlo por sí mismo ya le motiva. Él tiene ya la necesidad interna de hacerlo. Entonces, ahora está muy de moda el tema de la gamificación en educación. Vamos a convertir la clase en un juego. Los alumnos quieren conseguir puntos, pero ¿un punto qué es? Yo, claro, cuando juego al fútbol también quiero meter goles. Pero esto es distinto. Esto es una motivación, en mi opinión, más potente, claro, que la gamificación. Porque viene de dentro. Es que el alumno se siente mal. Es que quiere averiguar, claro, la respuesta, la solución a esa contradicción. Es lo que siempre ha sido una paradoja. Siempre la investigación en filosofía, en ciencia, siempre ha estado basada en paradojas, ¿no? Y lo que ha motivado a los científicos, a los filósofos, a investigar algo son las paradojas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo las paradojas son conflictos cognitivos, ¿no? Claro. O, por ejemplo, eso en el campo así más, por ejemplo, en tu propio campo, el tema de, por ejemplo, teorías como la relatividad especial son muy contraintuitivas. Claro, efectivamente. De hecho, la relatividad especial surgió porque había una aparente incompatibilidad entre el principio de relatividad y las leyes del electromagnetismo. Uh-huh. Y eso fue lo que motivó a Einstein. Y al final Einstein se dio cuenta de que no eran incompatibles. Eran incompatibles solo si seguíamos aceptando que el tiempo era el mismo para todos los observadores, que las velocidades se suman. Yo estoy en un tren a 200 kilómetros por hora y lanzo una pelota a 100 y la velocidad se suma y va a 300 respecto de la vía. Claro. Bueno, esa serie de hipótesis que teníamos implícitas, resulta que eran las que estaban mal. Cuando hay una paradoja, cuando hay un conflicto, pueden pasar dos cosas. O sea, tú tienes A y B, y A y B son contradictorias. Pueden pasar varias cosas. Una, que A sea falsa, tú pensabas que la verdadera es falsa. Otra, que B sea falsa. Y la otra es que, en el fondo, aunque A y B parezcan contradictorias, en realidad no lo son. Y fue lo que pasó en este caso. El electromagnetismo y el principio de relatividad no eran contradictorios. Y ahí también encontró la manera de hacerlos compatibles. Y de ahí surgió la relatividad especial. Pues, don Sergio Montañez, ¿alguna otra cosa más que nos quieras comentar sobre los conflictos cognitivos en la educación? Sí, bueno, te puedo decir muchas cosas, venga, pero básicamente la pregunta fundamental es, bueno, si tenemos realmente los conflictos cognitivos son tan buenos como yo digo que son, ¿no? Y digo que funcionan también en clase y tal, entonces, ¿qué pasa? ¿Soy el mejor profesor del mundo, no? Porque como probablemente, por la tecla, ¿no? Probablemente, Sergio, no seas modesto. Y entonces los demás profesores, ¿por qué no son tan buenos como yo? ¿Por qué no aplican la misma técnica? No, bueno, en realidad es que una cosa es decir cómo se hace y otra cosa es hacerla. Claro. Es como decir, no, tú tírate al agua y mueve los brazos y ya nada. No, perdona. Es que esto no es así. Entonces, claro, tú puedes llegar a clase y decir, venga, tengo que causar conflictos cognitivos a los alumnos. Bien, vale. ¿Y ahora cómo lo haces? Porque no a todos los alumnos les causa el conflicto cognitivo de la misma manera, porque no todos tenían la misma idea previa. Claro. Ni todos se motivan de la misma manera. Y luego, ¿cómo causas el conflicto cognitivo que lleva a que el alumno aprenda lo que tú quieres que aprenda? En el caso del ejemplo que te he puesto, de los polos del imán, claro, si tú ahora a continuación coges y le das limadura de hierro a los alumnos y ellos pues juegan con el imán y la limadura de hierro y ven que la limadura de hierro se queda formando líneas y dicen, anda, si hay líneas que salen del polo norte y mueren en el sur. Y entonces se dan cuenta que hay una línea de campo, ¿no? Lo que hizo Faraday. Entonces ya si cortas el imán, entonces ya sí tiene sentido porque dices, anda, es que el polo norte era simplemente la zona por donde salían las líneas. Y el polo sur por donde entraban, pero si yo corto el imán, tienen que salir y tienen que volver a entrar por algún sitio. Con lo cual, al cortar el imán, entran por un sitio por donde antes no entraban. Ahí se ha creado un nuevo polo sur. Uh-huh. No, y también, también tienes el riesgo de que se queden con lo anecdótico. Claro, ese es el tema. Tú tienes que ayudar a los alumnos a resolver ese conflicto cognitivo. Incluso les puedes dar la solución. Hay alumnos que no llegan a todos los conflictos cognitivos. No se llegan a dar cuenta. Tú empiezas a darles pistas y tal. Y hay alumnos que sí, que lo descubren ellos mismos. Y otros no, que al final lo descubren. Al final se lo acabas diciendo tú la respuesta. Pero aún así, como llevan rayados tanto tiempo, tenían tanta ganas de conocer esa respuesta que también se les queda. O sea, también les marca. Qué bueno. Por supuesto, te marca más y te motiva más cuando eres tú el que lo resuelve, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, tú puedes decir, vale, para poder explicar el concepto de línea de campo magnético y que los campos magnéticos son cerrados, pues este conflicto cognitivo viene muy bien, pero si tú vas a explicar otra cosa, ¿ahora qué pasa? No, es que yo voy a explicar el efecto invernadero. Ah, ¿y ahora qué haces? Ahora, ¿cómo metes un conflicto cognitivo para explicar el efecto invernadero? Hombre, puedes ponerles en plan, bueno chicos, ahora imaginemos que estamos en una tienda a 50 grados en Almería recogiendo pepinos. ¿Qué os parece? ¿Es un conflicto o no es un conflicto? Sí, bueno, una pregunta. Oye, ¿por qué aquí dentro hace 50 grados y fuera hace 20? Al final, por ejemplo. Sí, sí. Claro, o por ejemplo, si ya los alumnos ya saben algo. No, es que hay una radiación que viene del sol y eso calienta la Tierra, pero claro. Los gases de efecto invernadero, pues resulta que hacen que parte de esta energía que viene de la radiación pues no se escape. Claro. ¿No? Pueden decir eso, más o menos tienen una idea de que existe el efecto invernadero. Tú siempre les puedes decir un momento, ¿y por qué el gas de efecto invernadero deja entrar la radiación solar pero no deja que escape? Total. Ahí tienes otro conflicto que les ayuda a entender que la radiación pues, tiene frecuencias, ¿no? Y no es lo mismo la frecuencia de la radiación del sol, que son infrarrojo, ultravioleta, visible, la frecuencia con la que emite la Tierra, que es una radiación de frecuencia más baja. Al final, yo creo que todo este tipo de nuevas metodologías de enseñanza y demás es ponerle un nombre científico a lo que siempre han intentado hacer los maestros, ¿no? Que es cultivar la curiosidad por parte del alumnado, ¿no? Entonces, a lo mejor le van a ser más curiosos y ahora lo hemos clasificado de una forma más precisa como el uso de los conflictos cognitivos en el aula, ¿no? No deja de ser el método socrático. O sea, claro. Un diálogo con los alumnos y con el diálogo pues surgen estos conflictos, estas contradicciones y se trata de descubrirlos. La diferencia está en que quizá el método socrático tradicionalmente pues es un método más de indagación científica y aquí lo importante no son las respuestas, son más importantes las preguntas. Claro. Me explico. Hay muchos foros en Internet donde la gente hace preguntas y el que sabe la respuesta responde. Y todos los usamos porque queremos aprender y usamos esos foros. Pero en esos foros la gente va buscando respuestas. Esto es distinto. Tú eres el profesor, se supone que tú las respuestas las tienes, se supone que tú conoces tu materia y tú quieres enseñarla. Entonces tú no estás buscando respuestas, tú estás buscando preguntas. La pregunta que le provoca el conflicto al alumno. Y eso es lo complicado, por eso es tan difícil enseñar mediante conflictos cognitivos, porque requiere mucho trabajo, requiere encontrar cuál es la pregunta adecuada para cada contenido y además para cada alumno, porque no tiene por qué ser la misma. Total. Bueno, lo que pasa es que claro, hoy en día con las restricciones que hay de trabajo en grupo y demás, o planteas algo para todo el grupo a la vez, o hacer mini grupo dentro de la burbuja es súper complicado. La verdad claro, es que qué interesante el tema de los conflictos cognitivos para favorecer el espíritu investigador y el espíritu experimental en los estudiantes, ¿no? Sí, completamente. ¿Tú recuerdas cuando te formabas si algún profesor empleó alguna táctica parecida a esta contigo? Sí, pero no era muy consciente de que el profesor la estuviera usando. Fue precisamente haciendo yo no hice el máster, hice el antiguo CAP, ¿no? Sí. El curso de que se decía antes del máster para poder ser profesor. Y ahí fue cuando empecé a leer a Fubel y empecé a ver todo esto. Y claro, evidentemente, lo que es en teoría de la educación tienes pues un montón de ramas, un montón de variantes. Lo que tú dices, no, hasta Fubel es demasiado optimista. Claro, si es que una cosa es la teoría y otra cosa es llevarla a la práctica. Y a la hora de llevarla a la práctica, pues esas ideas guían, pero en el fondo tú nunca sigues al pie de la letra ninguna de estas teorías. Tú lo que haces es basarte en ellas y aplicarlo. El conocimiento práctico es así, es una cosa de ensayo y error, no es aplicar una teoría absoluta y ya está, ¿no? Y Sergio, para terminar, te quiero preguntar una cosa. Tú imagínate que tú como profesor empleas esta técnica que es tan interesante, que promueve el pensamiento crítico, que hace que el alumno se involucre mucho con lo que quiere aprender. Y el que te pregunta, ¿esto va a caer en el examen o esto en qué página del libro lo miro? ¿Qué hacemos en esos casos? Porque a mí se me pone en la cara una expresión como de dibujo manga, que se va a caer al suelo con las patas para arriba, que es como, tío, disfruta lo que estamos viendo, que esto mola, ya veremos qué entra en el examen. ¿A ti qué te pasa en ese tipo de situaciones? Claro, el problema es que la forma en la que evaluamos a los alumnos condiciona mucho la forma en la que ellos aprenden. Claro. Entonces, claro, tú tienes que valorar la participación en conflictos cognitivos. Lo que pasa es que también es verdad que el alumno no sea capaz de resolver un conflicto cognitivo no tiene por qué significar que el alumno no esté aprendiendo, que vaya mal o que no tenga interés o que no está haciendo lo que tenga que hacer. Precisamente todo lo que es la enseñanza estandarizada pues está muy en contradicción con los conflictos cognitivos. En la enseñanza estandarizada tú enseñas a los alumnos a resolver una serie de problemas usando algoritmos, a memorizar algo y a contestar bien el examen. Pero es que eso es completamente lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Total. Entonces, claro, compatibilizar ambas cosas pues es muy difícil, pero bueno, ya sabes perfectamente que ser profesor es así, ¿no? Que es todo muy complicado, no hay verdades absolutas, no hay un mejor método para enseñar. Total. Simplemente pues es cuestión de probar cosas y lo que sirve para un alumno no sirve para otro y lo que le sirve a un profesor no le sirve a otro, porque los profesores también tenemos características distintas. Pues Sergio, me apunto lo de los conflictos cognitivos porque puede ser muy interesante. Así que despedimos al señor Sergio Montañez, coordinador de comunicaciones, ¿no? Y vocal de comunicaciones del Instituto Ouroboros de Córdoba. Nos vemos en otra edición, Sergio. Muchas gracias, un placer. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Well, I woke up today and the world was a restless place. It could have been that way for me. And I wandered around and I thought of your face, that Christmas looking back at me. Whoa. I wish today was just like every other day, 'cause today has been the best day. Pretty soon I will run, and I'll come running back to you. 'Cause I followed my star, and that's what you are. I've had a merry time with you. Today has been the best day, everything I ever dreamed. So have a good life, do it for me, make me so proud like you want me to be. Wherever you are, I'm thinking of you, oh. close your eyes and we'll see that you can see me now and then. Yeah, I wish today was just like every other day. Ay, en unas épocas era el petróleo, en otras eran los esclavos, en otras eran las minas de oro, pero siempre, siempre ha habido dinastías. Dinastías que han movido la historia y han movido los corazones. Lo siento, es que es la primera vez que me reencuentro con Gonzalo después de muchos programas, y en esta sustitución que lo estoy haciendo a Teresa, pues me da mucha ilusión volver a ver al señor presidente. Don Gonzalo, ¿cómo está usted? Muy buena, expresidente, por favor. Muy bien, encantado. Siempre sois encantado. Presidente. Mira, a José Bono le dicen presidente por lo que fue de Castilla-La Mancha, siempre seréis claro. Presidentes, o sea, listo. Gonzalo, cuéntanos, ¿con qué dinastía vamos a abrir hoy? Pues mira, como habíamos hecho en los últimos meses, entre diciembre y enero, hemos hecho un repaso por toda Europa, pues he dicho, vamos a traernos un poquito a España, vamos a hablar de una dinastía española. Entonces, dentro de las muchas dinastías, que podríamos estar años hablando solo de dinastía española, pues, ¿qué os parece si hablamos de una, bueno, desconocida para el gran público, pero más que conocida históricamente, la legítima descendencia primogénita del rey Alfonso X de Castilla, que no fueron reyes de Castilla? ¿Qué te parece, Rafa? Pero, o sea, sé rey de Castilla sin ser rey de Castilla. Eso me deja ya, vamos, súper despistado. Bueno, el rey Alfonso X lo conocemos, ¿no? El rey Alfonso X el Sabio, el de la Escuela Traductora de Toledo, las partidas, la Mesta, en fin, una de las grandes mentes intelectuales y culturales de la Edad Media europea y española, ¿no? Sí. Bien, pues el primogénito de este rey se llamó como su abuelo, Fernando. Ajá. Lo que pasa es que Fernando, el infante don Fernando, el hijo mayor del rey, murió antes que el propio rey, dejando dos hijos de su matrimonio con la princesa Blanca de Francia, la hija, por cierto, de Luis IX, San Luis IX, el de las cruzadas de Francia, ¿no? O sea, un momento, digamos que se queda el abuelo con los nietos. Efectivamente, el abuelo Alfonso se queda con su hijo, que se está enterrado en el monasterio de la Cuelga de Burgos, y se queda con los dos hijos de su con sus nietos, los infantes Alfonso y Fernando. Sí. Los nombres se repiten, son los mismos, ¿vale? El mayor que era Alfonsito y el segundo que era Fernando. Lo que pasa es que cuando Alfonso se va haciendo mayor, entiende que según, bueno, hay un conflicto legal ahí en el que el heredero tiene que ser el hijo mayor del difunto hijo, por tanto debe de heredar el trono su nieto Alfonsito. Pero en esto sale su hijo segundo, Sancho, y dice, ¿cómo? Dice, no, esto a mí no me cuadra. Y entonces Sancho se levanta junto a apoyar con la nobleza, porque esto, como todos los conflictos medievales, son mucho más complejos, participan intereses nobiliarios, eclesiásticos, en fin. Aquí hay mucho más de todo, pero bueno, por simplificarlo mucho, sí. Sancho llega a un momento en que al final, ya en la ancianidad de su padre, se rebela contra su padre y pone en jaque a la propia Castilla y León, y prácticamente una guerra civil. De hecho, Alfonso X se refugia en Sevilla, sí. Y como una de las pocas ciudades que se mantienen leales a su causa. Perdón que te corte, por ordenar la idea. Sancho sí. Es el tío de Alfonso y de Fernando, de los dos nietos. Efectivamente. El tío contra los nietos ahora. El tío contra el padre y los sobrinos, efectivamente. Vale. Sí, sí. Y entonces, en Sevilla le dan cobijo. En Sevilla le da cobijo al rey Alfonso, que por eso el escudo de Sevilla tiene una N-O, una uh-huh. madeja de hilo y una D-O. No me ha dejado, no me ha abandonado, ¿no? Claro. Es el lema de Alfonso X, que se refugia en Sevilla. En última hora, Alfonso X decide que, bueno, vale, vamos, ni para ti ni para mí, decisión salomónica, vamos a dejar León para mi nieto mayor Alfonso y Castilla para Sancho IV, y volvemos a dividir Castilla y León. Pero cuando muere el rey, Sancho no hace caso de ese reparto, y entonces Sancho le declara la guerra a su sobrino, que no tiene prácticamente apoyo, y Sancho se convierte de facto en rey de Castilla y León, como Sancho IV. De manera que Alfonso se convierte en el desheredado junto con su hermano, Fernandito, ¿vale? Sí. Y ahí la evolución, estos dos niños se convierten en adolescentes, en adultos, y entonces de la descendencia de Fernando, Alfonso, la descendencia de Alfonso acabará rápido, pero Fernando mantiene descendencia, este nieto, segundogénito de Alfonso X. Mantiene descendencia hasta el punto de que su bisnieta, sí, Isabel, que pues bueno, espérate, que se me ha olvidado el dato más relevante, que se me había olvidado. ¿Cómo es conocido a ese hijo mayor ya difunto de Alfonso X? Como Fernando el de la Cerda. No porque tenga nada que ver con ningún gorrino, ni con ningún ni con ningún animal de especie porcina, sino que según la leyenda, o según las crónicas de la época, nació con un lunar y con un gran pelo, con una gran cerda, unos dicen que en el pecho, otros dicen que en la espalda. Y por tanto, Fernando el de la Cerda. Por tanto, a su hijo se les conoció como los infantes de la Cerda. Y eso generó un apellido. En vez de llamarse de Castilla, llegó un momento en que mutaron por el apellido de la Cerda. Que aunque no suena muy bonito en la fonética, sin duda el apellido más noble que tenemos en España, porque es la línea primogénita legítima de la Casa Real de Castilla. ¡Ostras! Y entonces, la bisnieta de este Fernando, Isabel de la Cerda, última representante de su familia, se casó con Bernardo de Foix, un bastardo de los condes de Foix franceses, a quien se le dio el título de conde de Medinaceli. Y por tanto, de ahí los condes, y desde el siglo XV, duques de Medinaceli, son una casa ducal y real de Medinaceli, porque en su sangre tienen los derechos primogénitos legítimos de los reyes de Castilla. ¿Me estás diciendo, Gonzalo, que la duquesa roja podría haber sido reina de España? No, la duquesa roja era la duquesa Medina Sidonia, cuidado. Ay, sí, su pariente y prima cercana, la duquesa de Medinaceli, doña Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, Fernández de Córdoba y Fernández de Nestrosa, que murió muy mayor, ya muy anciana, en el año 2013, uh-huh, y que es la última gran duquesa Medinaceli, digo gran, porque actualmente tiene el título su bisnieta, porque curiosamente la duquesa de Medinaceli vio morir a varios de sus hijos, entre ellos a la primogénita. Madre mía. Heredó el ducado de Medinaceli, su nieto mayor, pero murió a los 3 años y por tanto la actual duquesa, además no tiene nada que ver con España, la actual duquesa de Medinaceli es doña Victoria de Hohenlohe-Langeburg, de apellido totalmente alemán. Muy de aquí, sí, sí. Qué lo que pasa vida. Es que fíjate lo curioso, la casa ducal de Medinaceli hasta la actual duquesa de Alba, es decir, durante los principios del siglo XX, sí, tendría que recontar, pero es la casa nobiliaria con más títulos que en ese momento concentró en España. De hecho, tenían propiedades pues desde el Palacio de Cogolludo en Guadalajara, la Casa de Pilato de Sevilla, donde está la sede de la Fundación Medinaceli de 1978, el Pazo de Oca, territorio en Córdoba, en Aragón, en Cataluña, repartidos por toda España por la propia endogamia de la nobleza, que se iba casando entre ellos y acumularon pues medio centenar de títulos repartidos por toda España. Es que de verdad es que no dejamos de aprender historia y mejor y conocernos a nosotros mismos mejor. Y todo esto es por, madre mía, porque se le muere el hijo Alfonso X el Sabio. O sea, efectivamente. 900 años de historia a través de una familia. Impresionante. A través de la familia siempre. De la Cerda, efectivamente. Luego, desde el siglo XVIII, el apellido pasó a ser Fernández de Córdoba porque se casaron con los marqueses de Priego, señores de Aguilar, etcétera, ¿no? Uh-huh. De la provincia de Córdoba. Y por cierto, por dar un último apunte. Un duque de Medinaceli a finales del siglo XVII fue el valido, es decir, la mano derecha del rey Carlos II. Sí. Y en su época se trajo a Madrid una imagen de un Cristo procedente de Marruecos que habían secuestrado los musulmanes de allí del norte de África. Entonces, por lo que lo rescataron los trinitarios y se conoció como el Jesús del rescate. Pero como fue albergado y muy promocionado por la familia de los duques de Medinaceli allí en Madrid, sí, sí, se empezó a conocer como el señor de Medinaceli. Claro. Precisamente, como digo, por este duque don Juan Francisco de la Cerda. Esa imagen tan tétrica y tan oscura, sí, sí, la conocemos, sí, sí. Pero tan difundida por España, ojo, claro. Que está en Madrid, pero inspiró en numerosas imágenes de la pasión española. Qué maravilla, Gonzalo. Pues nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias. Y la semana que viene, ¿con qué nos vas a deleitar? Pues, ¿qué te parece, ya que está de moda, y seguimos en clave española, si hablamos de la sangre del Cid? Pero no la sangre de las heridas, sino la sangre del linaje del Cid. Las infantas Doña Sol y Doña María y los infantes de Carrión y todo lo que pasa. Vamos, estoy súper a favor, Gonzalo. Nos vemos, muchísimas gracias. Un placer, buenas noches, paradigmático. ¡Hasta la semana que viene! Lo anunciábamos en la cabecera que he tenido que hacer yo, porque hoy Teresa, Adriana y Esteban pues no están, ¿vale? Que teníamos, pero con mucho cariño. Deja de llorar, hombre, deja de llorar. Señora copresentadora de verano, no defienda a sus copresentadores amigos, ¿eh? Hoy traemos una entrevista que va muy al pelo de la actualidad, porque como habrán podido escuchar durante estas últimas semanas, ha habido un enorme conflicto en el mundo universitario que ha enfrentado a la CRUE, los rectores, con los estudiantes y con incluso el ministro Manuel Castells, que al parecer había ministro de universidades y el otro día está para algo. Mandó un comentario. Y era un poco analizar pues con los propios afectados por lo que son los exámenes, los estudiantes, qué lo ocurrió. Entonces, saludamos a Pedro Rivera, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, del CEU. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. y nos acompaña aquí pues nuestra antigua colaboradora, copresentadora de verano y actualmente presidenta del COES Filo, Cristina Macho. Hola, hola. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Qué bien, aquí, he vuelto a mi casa. Qué bien, qué bien. Bueno, ahora estás en dos casas. ¿Eres la Hannah Montana de la representación estudiantil? Claro, you get the best of both worlds. Yeah. Fascinante. Pedro, cuéntanos, ¿cómo está CEU ahora? Yo estuve también por CEU en mi época de estudiante y no, lo recuerdo como una cosa tumultuosa y juego de consejos. Vuelan cuchillos. ¿Habéis bajado las espadas y las hachas? ¿El trono de hierro está seguro? Bueno, ahora mismo, por lo menos respecto al pleno y demás, yo creo que hay un buen ambiente y que estamos bien. Todos los consejos estamos ahora mismo conformados con sus presidencias y demás. Yo creo que ahora mismo todos los consejos y demás gozan de buena salud. Uh-huh. Como siempre, uno estará un poco mejor y otro peor respecto a perspectivas de continuidad. Siempre hace esta labor, que es altruista, no cobramos ningún duro, aunque algunos estudiantes lo piensen. Todavía no se lo creen. No, serán que nos vengan a tomar tanto trabajo que no se creerán que lo hagamos gratis, pero sí lo hacemos gratis y altruistamente. Y bueno, siempre pues hay momentos mejores y momentos peores, pero yo siempre he dicho que por la estructura que tienen nuestros consejos en nuestra universidad, una estructura suficientemente fuerte para que, aunque haya algún consejo en concreto que no funcione en un momento, siempre los demás pueden apoyar a ese sin que los estudiantes se vean, digamos, perjudicados o que no tengan algún sitio donde acudir o donde apoyarse. Claro. Pedro, Cristina, la gran pregunta es, ¿tenía opciones la universidad de haber organizado los exámenes de una forma diferente? Sí. ¿Tenían razón en la forma en la que lo han organizado? ¿Cuál es vuestro punto de vista como presidenta y presidente del consejo? A ver, yo creo que si en junio se hicieron, bueno, junio, julio y algunos en septiembre se hicieron de manera online, yo creo que con esta situación, que es mucho más grave, se podría haber hecho de manera online perfectamente. Hay algunas universidades andaluzas que han pasado su modalidad de exámenes a online, pero bueno, ahora como hablará Pedro, pues también estamos un poco acogidos a lo que la DEVA mande, que es una agencia de calidad que rige que nuestros títulos tengan la misma calidad que los de otras universidades. Uh-huh. Pedro, cuéntanos. Sí, vamos, yo pienso igual que Cristina. Evidentemente la situación ha ido empeorando desde finales de diciembre o principios de mes. Nadie pensaba que íbamos a tener una situación actualmente peor que en la que había en marzo. Entonces, claro, yo creo que ese empeoramiento tenía que haber llevado unas medidas, digamos, diferentes a las que se habían tomado en los meses de noviembre o diciembre, cuando no había la cantidad de casos y el problema, la problemática que existe ahora. Y viable creo que también era, ya que otras universidades también al inicio de sus periodos o incluso algunos ya lo habían también comenzado, pues han tomado, digamos, medidas con siempre, hemos dicho desde el consejo que estas medidas no se pueden tomar de un día para otro y que se tienen que llevar también medidas complementarias para evitar en la medida de lo posible ningún perjuicio a ningún estudiante, aprovechando ese parón que se hizo de los exámenes, atrasándolo una semana. Yo creo que estamos de acuerdo todos los presidentes que era un momento adecuado para haber tomado una decisión como la parecida, por lo menos a la que habían tomado el resto de universidades andaluzas. No todas han tomado la misma, eso hay que decirlo. Hay algunas que han pasado todos los exámenes online, otros que han pasado, pero sí es cierto que, excepto de la Universidad de Sevilla, que todavía los estudiantes y los de los consejos y demás nos transmiten que no saben si van a tener o están más exámenes online o menos, porque se la han dejado a manos de los estudiantes. Las demás universidades nos han dicho que son mayoritariamente los exámenes que se han pasado a formato online. Incluso la Universidad de Jaén, que también lo ha dejado en manos de los profesores, la mayoría de los profesores lo han pasado a este formato online, y los que se han quedado haciendo, digamos, exámenes presencialmente, pues bueno, excepto la UCO, que prácticamente yo creo que el 80-90% se están siguiendo presencialmente. No igual en todas las facultades, porque claro, hay facultades que es tenían exámenes tipo T o del tipo que se han permitido que se pase online o orales, y sin embargo hay otras universidades que no, que eso no lo tenían contemplado en su guía docente. Entonces, claro, también estamos viendo problemas de eso, dualidad de que hay estudiantes que sí pueden hacer ahora dentro de la UCO sus exámenes online, mientras que hay otros estudiantes que no pueden pasar absolutamente ninguna asignatura a esta modalidad. Claro. La pregunta es, vosotros como presidentes de los consejos y vuestros compañeros del pleno de CEU, entiendo que habéis tenido varias reuniones con rectorado y demás. Estas propuestas que a lo mejor habéis podido hacer de online, o a lo mejor escalonar más la convocatoria y hacer 3 días de examen o similar, ¿qué recepción han tenido en el equipo rectoral? Al principio lo han entendido, pero se tienen que acoger a lo que la garantía de calidad, la empresa, les mandan, que tiene que ser todo presencial. ¿Las empresas les mandan la calidad a las universidades? No, me refiero no, a la como empresa, no me refiero la a la DEVA, la agencia. Que la DEVA, además, a nivel andaluza, hay más agencias, a nivel estatal, está la NICA, también hay a nivel europeo. Exacto, claro. Pedro, es que lo comentaba con Cristina el otro día, porque yo comencé lo que es el grado en 2010, terminé en 2014, y digamos que ahí la gran agencia era la ANECA. Y digamos que lo que la ANECA dijese, por el tema también de lo que es el OK para los grados y demás, lo que es cuando se pasa de licenciatura a grado, ¿te refieres? Sí, o sea, la ANECA, digamos que era la que controlaba la validez de los grados y demás. Era la importante. Cuando se iban a constituir los grados, claro, la ANECA es la que tiene que dar el estatal. Pero esta DEVA me resulta bastante novedosa. ¿Es de reciente constitución? ¿Estaba igual y antes no tenía tanta importancia? ¿Por qué la DEVA es tan importante ahora? Yo es que, claro, no sé. Yo sé que desde a partir de 2011 se constituye esta agencia. Lo mismo el periodo que estás comentando, no sé si será anterior a este año 2011. Era más o menos en la época. Lo que pasaba es que, claro, a lo mejor estaba empezando y ahora mismo es cuando tiene esa importancia más marcada, ¿no? Claro, la DEVA, al fin y al cabo, por lo que me han comentado y demás, yo tampoco soy un experto, quiero dejarlo claro desde un inicio. Pero bueno, sería como un brazo, el brazo ejecutor dentro de Andalucía de la ANECA. Claro, digamos que la importancia de la ANECA y demás la sigue teniendo porque ella tiene, digamos, a nivel estatal, me imagino que será junto con el Ministerio la que dé el último visto bueno a la aprobación de los diferentes títulos. Pero bueno, la DEVA, digamos que a nivel más de Andalucía es la que lleva el seguimiento de la calidad que tienen que hacer las propias universidades, también tienen que hacer ese seguimiento de calidad de sus títulos, y digamos que la DEVA es la que supervisa cada 6 años que esa calidad se mantenga, y también es la primera que, bueno, que en caso de que aprobación de nuevos títulos y demás, creo que ellos son los primeros en dar el visto bueno para que luego pase a otra instancia a nivel de ministerio y demás. Lo cual me recuerda vuestro comunicado conjunto como CEU y Suma de Consejos, en el cual demandabais una reunión con esta agencia. ¿Cómo está eso ahora mismo, Cristina o Pedro? ¿En qué momento está esa reunión? Los diferentes mores, que son los presidentes de los consejos de Andalucía, que me corrija Pedro si no es así, pues tuvieron una reunión con la DEVA, y bueno, Pedro, cuéntanos cómo fue. ¿Y qué pasó? Sí, los mores, vamos, son mores, se suele decir, digamos, aquí lo que se conoce al presidente del CEUCO, toda España, se llama más bien mores, y bueno, en este caso nos reunimos los mores de la Universidad de Andaluza con la ANECA. Tuvimos una reunión con su director y también, bueno, con el coordinador de enseñanza superior y también con la profesora que llevaba, que llevaba el tema de la DEVA con el profesorado. Y bueno, nosotros solicitamos una reunión para ver también, contrastar un poco la información que se nos daban en reuniones que habíamos tenido previas con todos los rectores, que también nos habíamos reunido la última vez fue a finales de diciembre, justo antes de las vacaciones, los presidentes de los consejos andaluces, nos reunimos con todos los rectores. Y bueno, allí ellos, uno de los principales motivos que dieron en ese momento para no autorizar porque nosotros llevábamos pidiendo, yo por ejemplo llevo reuniéndome desde octubre, noviembre, pidiéndole a rectorado, a vicerrectorado, que se viese, vamos, que veía necesario, sobre todo para algunos centros, filosofía, Cristina lo sabe, también en la mía, Facultad de Derecho Empresariales, que ya se habían constatado que todos los estudiantes no íbamos a poder hacer dentro de nuestro centro los exámenes presenciales por falta de espacio, claro. Que se autorizase, porque nuestra junta de facultad se había tratado y nuestro decano lo había propuesto y se había visto bien por el profesorado, que por lo menos que algunos profesores que lo quisiesen y las clases estuviesen de acuerdo, que se pasasen esos exámenes a online. Esta propuesta lleva, y otros consejos también hicieron la suya y demás, puesta desde la mesa desde el mes de octubre y noviembre, cuando ya empezó la segunda ola a empeorar y demás, previendo de que esto pudiese pasar. En ningún momento, bueno, pues nos comentaron que no, y una, tanto nuestro rectorado como en esa reunión que digo que mantuvimos en diciembre, pues los rectores siempre argumentaban, entre otros motivos, que había un problema con las agencias de calidad, en concreto con la DEVA, de que no podía o no se aseguraba que no hubiese ningún tipo de problema luego con la acreditación, con la revisión de la acreditación de los títulos, que se suelen hacer cada 6 años, para que esta, diese su visto bueno, se autorizase y demás. Entonces, claro, corría el peligro de que los estudiantes quedasen a lo mejor con títulos que en realidad no tenían un valor real para luego poder ejercer, que es un problema que ha pasado. Espera, me está diciendo que el gran argumento que emplea una agencia andaluza es que a lo mejor mi título va a ser, o sea, en el contexto en el que estamos, tienen tan poca manga de no ver que hay que tomar decisiones difíciles ahora. Es que aparte son 6 años, quiere decir que, vale, el año 2 puede que haya bajado, pero tienes el 3, el 4, el 5 y el 6 para compensar la calidad de esos grados. Bueno, incluso que hay estudiantes que están haciendo ya cuarto, que han estado 3 años, claro, o 2 años y medio haciendo su asignatura normal y corriente, y que se puede entender el peligro de que ha pasado una modalidad online, pueda perder calidad y demás en la formación, pero no tiene por qué. Puede que sí o puede que no, para eso también el profesorado debe de tomar las medidas pertinentes y oportunas. Claro, y eso nosotros lo que estuvimos comentando la DEVE, esa reunión, sí. Fuera todo el rato. Sí. Es que aparte, cuando se dio el comienzo el plan Bolonia en el marco europeo común de educación superior, mediados finales de los 90, a principios de los 2000, se buscaba precisamente que el modelo clásico de universidad por examen, en el cual el examen era el gran tótem, desapareciese. Y de entrada, el hecho de que en la mayoría de las guías docentes de la Universidad de Córdoba los exámenes sigan valiendo un 60%, hacen que el hecho del famoso reparto de las competencias y de no valer tanto lo memorístico como lo procedimental o lo de razonamiento, a efectos educativos es una filfa. O sea, el problema, aparte, por supuesto que un examen hay que hacer, pero que sea precisamente el examen la clave de una asignatura en un contexto de una educación como se supone que el plan Bolonia iba a desarrollar, me parece que es jugar a dos barajas, ¿no crees, Pedro? La verdad es que estamos avanzando muy lentamente. Yo recuerdo que, a mí me ha pasado, en mi inicio de mi carrera y demás, había exámenes que eran el 100%. Madre Esto mía. Ya hace unos años se cambió, no hace tanto. No hace tanto, los que hay son, antirreglamentarios, digamos, van en contra de lo que está establecido en la normativa universitaria, en concreto en el reglamento de régimen académico actualizado a 2019. Uh-huh. Desde hace unos años ya se estableció que tenían que tener todas las asignaturas mínimo 3 criterios y mínimo cada criterio tendría que valer un 10%. Por lo tanto, el examen como máximo puede valer un 80, si bien es cierto que se puso a eso en 2019, hubo otra modificación y se puso que, se mantuvo eso, pero se recomendaba que aunque pudiesen valer los exámenes hasta un 80%, se recomendaba que los profesores pusiesen un valor máximo de un 60. Esto ahora, con la última medida del COVID y demás, ya se ha puesto como obligatorio, más de un 60% no puede valer, entonces los exámenes que valían un 80% pues se han bajado a 60. Pero sí es cierto, y además Cristina lo sabrá, que eso es la teoría, que lo cumplen. La práctica no lo es, que yo tenía un examen de 90%. Yo no puedo asegurar de que todo, ni mucho menos, porque muchísimo, pues yo creo que son la mayoría de profesores que cumplen la normativa, que cumplen lo que dice el reglamento, pero también es cierto que hay otros profesores que, bueno, que sí, que tienen eso en la guía, pero que luego al final el examen prácticamente vale el 100% de la nota que saca. Pues, madre mía, por ahí terminando, señor presidente, un deseo para este curso. Bueno, primero, que ojalá que con la vacuna y la responsabilidad también de las personas que tenemos que seguir teniéndola, la situación mejore, que podamos poco a poco volver a la normalidad, tanto en la aula, en la universidad, como en nuestra vida. Y nada, y simplemente, bueno, desear lo mejor a los estudiantes que estén todavía con los exámenes ya para la segunda convocatoria, que tengan mucha suerte y, bueno, seguiremos escuchando las diferentes reivindicaciones que se nos hagan llegar, e intentaremos desde el rectorado, como lo hemos hecho siempre, y siempre han tenido predisposición, eso también hay que decirlo, para todas las reuniones que hemos pedido, que hemos solicitado, siempre se nos ha dado y se han hablado con nosotros todos los temas que le hemos querido exponer. Y bueno, nada, que siga esto así e intentar que en el segundo cuatrimestre vaya la cosa mejor. Uh-huh. Señora presidenta, ¿un deseo para este curso? Que se siga invirtiendo en ciencia. Yo creo que eso es muy importante, y más ahora. Mi hermano lo está gozando. Bombazo. Pero no solo en ciencias de la salud, sino también en ciencias humanas y sociales, porque... Ay, ay, ay. Ahí. No, pero en serio. Y que todo esto pase y que vamos, la salud lo más importante. Pues Pedro Rivera y Cristina Macho, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba y presidenta del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, os deseamos muchísima suerte y mucho ánimo en vuestro difícil cargo, y gracias por haber pasado por Noche Paradigmática. ¡Nos vemos! Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Walt Disney tiene tantas luces como sombras, y hoy nos vamos a quedar con una de sus producciones más luminosas, una película conceptual en su estreno y todo un riesgo para un estudio joven con solo dos o tres películas en su haber. Hoy hablamos de las películas concepto Fantasía y Fantasía 2000. Disney presenta Fantasía 2000, una nueva y maravillosa película. La música cobra vida y tus personajes favoritos te llevan a través de sorprendentes y divertidas aventuras. El aprendiz de brujo, el soldadito de plomo, el arca de Noé y muchos otros más en una auténtica obra maestra. Fantasía 2000 en vídeo y DVD. Fantasía de 1940 buscó ser una película culta, adulta y de animación, con la que Disney trataba de conseguir ese prestigio crítico que Blancanieves le dio en forma de apoyo popular. La película es un ejercicio de sinestesia en el que la animación del estudio de, vamos, de los mejores animadores de la época ilustra y contextualiza piezas de música instrumental de diferentes autores y épocas, haciendo que la comprensión y, por tanto, la emoción y sensación que transmite la música sea más fácilmente apreciable por jóvenes y pequeños. Era un día frío, en el año 2000, un domingo por la mañana, y mi madre decidió llevarme al cine a ver una película de Disney. Llegamos a la sala, empiezan los anuncios, tenemos las palomitas, y de repente se abre una película en la cual vemos a una orquesta que está afinando en la 440 y empiezan a salir actores, guionistas, compositores e intérpretes de excelentísimo nivel y Steve Martin a contarnos qué vamos a ver. Y nos cuentan que vamos a ver, por ejemplo, a unas ballenas que son capaces de volar y, aunque se pierdan, reencontrarse. Vamos a poder, por ejemplo, sentir el vibrante ambiente del Nueva York de los años 40 con la música de George Gershwin, el Rhapsody in Blue. O nos vamos a poder transformar en un pato Donald muy preocupado de buscar a Daisy, mientras que con la mayor de las pompas y circunstancias salva a la naturaleza y a la existencia en el planeta Tierra. Para al final acabar siendo sobrecogidos con la lucha entre el águila de fuego y el hada del bosque por hacer que la vida se perpetúe por encima de la desgracia y la destrucción. Todo ese viaje de emociones e ilustrado con unos pasajes animados de altísima calidad y gusto hacen que la experiencia de Fantasía 2000 tenga que ser por fuerza la puerta de entrada a la música culta de todos los niños y niñas y que sea una caricia, un mimo cultural para los mayores. Honestamente, Fantasía 2000 es uno de los mejores recuerdos que tengo en el cine con mis padres, con mi madre en este caso, y es una de las películas que marcan. Es una película que cuando tienes un día malo, consigue hacértelo remontar y, llegado el momento, puedes sentir que vuelas mientras suena de fondo la percusión del Rhapsody in Blue de George Gershwin. No os la perdáis, simplemente eso. Esta semana tocaba Gloria, esta semana tocaba Fantasía 2000. Ya la semana que viene ya veremos. ¡Hasta la semana que viene! La gente es más feliz y positiva que Phil Collins cuando canta su sudio en este magnífico videoclip. Un videoclip en el que nos demuestra que hasta un vendedor de seguros de vida puede parecer alguien jovial. Ay, nuestra agenda cultural hiciera del programa, Javi. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has visto, tío? ¿El programa? Sí. Bastante interesante. Ha estado gracioso, ¿no? Sí. La verdad es que, en fin, ha estado... Sí. ¿Estás hoy cognitivo? ¿Tienes conciencia cognitiva con conflictos? Eso ha sido lo de José María, ¿no? Bueno, lo de Ouroboros. Sergio, lo de Sergio, claro. Sí. Eso me dio un poco de mal rollo. Ajá, ¿por? O espérate, vamos a repetir porque me he equivocado. ¿Pero qué repetir si estamos en directo? Si llevamos desde las... Uy, qué tarde es. Llevamos desde esa hora mirando ya las cosas, sí, hombre. No, que me he equivocado. Porque me estaba acordando de no, lo es de... es que en tu mente, que estamos en directo y es muy tarde, has cambiado a Sergio por José María y lo que ha pasado. ¿Qué es Sergio? ¿Qué repetir si es en directo esto, Javi? Claro, claro. Pues... ¿No se han dado cuenta? No. Vale. Pues había por aquí mucha gente y mucho no me he enterado de lo de... ¿Mucha gente? Imposible. Bueno, dos, los protocolos dos personas bien distanciadas hacia la esquina. Javi Juan en la producción y Eduardo Carbonell en la edición de este programa estupendo. La agenda cultural de nuevo vuelve a ser pues un sinfín de actividades en este tiempo de pandemia, todas muy presenciales y con muchísima gente que puede ir, pero nosotros lo hemos reducido a tres o cuatro, mejor dicho, para que tampoco os agobiéis. Bueno, a ver, primero, muy importante, la exposición del Belén sigue abierta todavía y aún van con los trajes de Navidad, o sea que cualquier persona interesada tiene hasta el 6 de agosto para poder ir a la exposición y ver tranquilamente el Belén de Navidad y estar reconfortado consigo mismo. Luego, en el C3A, el Centro de Arte Contemporáneo que está en el sector sur, nos encontramos con las exposiciones Modelos Transicionales y la exposición Alhambra. C3A, Córdoba. Ha quedado como institucional, no ha quedado como de Junta de Andalucía. Y finalmente, el 13 de febrero, antes del Día de los Enamorados, en el Ambigú de la Serquía, el concierto de Sintigo. Sintigo en el Ambigú de la Serquía. Ayuntamiento de Córdoba. Me tendría que contratar a mí para hacer la voz esta de Ayuntamiento de Córdoba. Área de Infraestructuras y Jardines. Pues eso es así, ¿eh? Molaría, ¿no, Javi? Sí, la verdad que tienes voz para eso y más. Jo, Javi, tío. Javi Juan me quiere. Y yo a Javi Juan le quiero mucho porque es un tío súper currante. Javier Juan, uno de los mejores profesionales en alza en el sector audiovisual de Córdoba, provincia y unos 5 kilómetros más en la redonda. Si cogemos el borde de Córdoba, Javi Juan es uno de los líderes. Pues con Javier Juan en la producción. Javi Juan, dinos. No, nada. Ah, pues con Javi Juan en la producción. Mejor, si me lo he cortado ya, porque esto ya es insostenible. Javier Juan en la producción, Eduardo Camón en la edición, y yo mismo en la dirección y presentación, Rafael Macho. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, por favor. Protéjanse, lleven las mascarillas, lávense las manos. ¿Cuántas normas, verdad? En algún momento habrá que ir quitando normas. Para poder hacer eso, la vacuna, por favor. Quien tenga prioridad y pueda utilizar la vacuna, que no lo dude, vacúnense y protéjanse a ustedes y a los demás. Pero que la gente no se cuele con lo de la vacuna. Que la gente no se cuele. Los alcaldes. Que vaya cuando les toque, pero que por favor, id y poner la vacuna. Hasta la semana que viene.